queremos ser agradecidos porque la construcción conjunta y el caminar juntos implica a que cuando se produzcan estos gestos, cuando se produzcan estas aperturas y cuando se produzcan este tipo de acciones, no dejemos de ser agradecidos. Por eso hoy queremos agradecer a nuestras autoridades, queremos decirles muchísimas gracias. Queremos pedir que Dios pueda bendecir la gestión que en este tiempo que están transitando y en los cuales son tiempos en los cuales requiere un trabajo conjunto, un trabajo donde cada uno desde el rol que le toca dé lo mejor por el bienestar de nuestra provincia y también con el dato de que en la provincia de Misiones sea una particularidad que no se da casi en ninguna provincia del país. Misiones es una provincia netamente cristiana, con un fuerte regambre cristiano, evangélico, protestante, católico, donde Jesucristo, podemos decir, es el Señor de señores, es nuestro Rey de reyes. Por eso estamos hoy celebrando y declarando la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Así que muchísimas gracias a todos. Y yo quisiera decirles a ustedes, agradecerles a los diputados presentes hoy, al presidente del bloque, diputados de los renovadores de la Cámara, al contador Marcelo Rodríguez, a la presidenta de la Comisión de Legislación, la comisión donde se sancionó esta ley, y a todos los diputados que acompañan, muchísimas gracias. También invitar para que hagan entrega de este reconocimiento a pastores que tienen una profunda trayectoria en la provincia de Misiones. Quizás algunos lo conocen y otros no, pero yo quiero invitar para que hagan entrega de estas placas y estos pergaminos a quien fue durante muchísimos años presidente de este Consejo de Pastores, el pastor Olinto Noel Barbosa. Por favor, pastor Olinto, queremos invitarlo. Al presidente del Consejo de Pastores de la ciudad de Corolla, al pastor Jorge Osvil, también que esté pasando. Al presidente de Pastores de Garupá, Ernesto González. Queremos invitar al pastor Jorge de Lima. Queremos invitar al pastor David Saucedo, un hombre muy comprometido no solamente con el Consejo de Pastores, sino con la educación. Al pastor Federico Col, en nombre de la Iglesia Bautista aquí de la ciudad de Posadas, y a quien también fue un gran impulsor del Consejo de Pastores de la ciudad de Posadas y de toda la provincia, nuestro querido pastor Miguel Lichuk. Yo quiero, hermanos, amigos, que podamos reconocer en estos hombres una trayectoria en busca de la unidad durante muchísimos años. Así que muchísimas gracias. Y en primer lugar, yo quiero invitar que va a recibir en nombre del Poder Ejecutivo, ya dio el discurso y trajo el mensaje, pero es nuestra subsecretaria de culto, la licenciada Rosana Barrios. Aquí le agradecemos todo lo que hace en busca del trabajo conjunto, de la unidad. Una persona muy trabajadora, que realmente somos agradecidos por la apertura y la impronta que le ha dado a la Subsecretaría de Culto. Muchísimas gracias. Pedimos que puedas quedarte en nombre de la Cámara de Representantes. Vamos a pedirle a la diputada Silvana Jiménez que pueda recibir, por favor, este reconocimiento. Allí en manos de los pastores, muchísimas gracias. Pero parece que no. Comprometido con el trabajo de las iglesias en el acompañamiento. Estamos hablando de nuestro querido vicegobernador Carlos Herrera, pero le va a recibir el diputado Marcelo Jiménez, que es que es el presidente del bloque de diputados de la renovación. Querido Marcelo, muchas gracias por las gestiones, muchas gracias por abrirnos la puerta, por todo lo que has puesto para que este evento salga como está saliendo. Dios te bendiga, un aplauso para todos. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Bien, ahora tenemos los certificados, perdón. Tenemos para el ingeniero Carlos Eduardo Rovigas, son los certificados de la Subsecretaría de Culto, así que seguramente las mismas personas vamos a pedir que estén recibiendo. Allá tenemos entonces, en nombre de la Cámara, recibe la diputada Ivana Jiménez. Tenemos un certificado para el ingeniero Orlando Franco, que no está presente, así que alguien pueda designarlo. Recibe allí el diputado Marcelo Rodríguez. Tenemos también un certificado para el gobernador de la provincia, el licenciado Hugo Pasaracua. Por favor, que alguien pueda recibir allí la subsecretaria. Tenemos un último certificado para el vicegobernador Oscar Herrera Aguán. Así que también entregamos este allá al diputado Larcón, recibe entonces este certificado de parte de la subsecretaría de Culto para el vicegobernador. Así que un aplauso fuerte, este es un momento especial. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Si pueden quedar con el aporte, por favor. Muchas gracias. A los panelistas, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, la Iglesia Adventista, el Consejo de Pastores, y de así era la representación en medio de estos cuatro exponentes. Cada uno de ellos va a hablar alrededor de 15 minutos. En medio de los dos primeros, vamos a tener una breve pausa, un break para renovar los equipos de mate y volver para las dos últimas ponentes. Pastor. Es un día de fiesta para nosotros, es un día de alegría porque creo que muchos esperó por esto y gracias a Dios en primer lugar y a las autoridades de esta provincia que se acordaron de nosotros. Así que muchísimas gracias a las